preparado el corazón con traje de fiesta para ti. Eres el motivo y la razón, solo contigo soy feliz. Bésame, que la mañana solo despierta con tu voz. Hoy es el día que has esperado tanto amor. Bésame, se lo dije a una flor hermosa, a tulipanes y mariposas, cariño, bésame. Que tus besitos son pa' mi boca como miel. He reservado este primer baile para ti. Ya lo había soñado cuando te conocí. Bésame un poquito, sí. Tengo un anillito de ilusión que solo te sirve a ti, mujer. Y tengo elegida la estación, la noche de luna que ha de ser. Bésame, que hoy entraremos dos y saldremos puro amor, con la canción que solo escuchamos tú y yo. Bésame, se lo dije a una flor hermosa, a tulipanes y mariposas, cariño, bésame. Que tus besitos son pa' mi boca como miel. He reservado este primer baile para ti. Ya lo había soñado cuando te conocí. Bésame un poquito. Bésame. Hoy es el día y solo te quiero para mí. Para mí, por siempre sí. Para ti, ya lo había soñado cuando te conocí. Bésame un poquito, bésame, y dobla las campanas de amor en el altar. Que se conjugue el cielo estrellado en tu mirar, para que estemos juntos mi vida hasta el final. Bésame un poquito, bésame. Bésame un poquito, bésame.